Vamos a gozarnos, Dios nos tocó en la alabanza y en la adoración, Dios nos tocó ahora en la oración y Dios quiere tocarnos otra vez con su palabra, ¿no? Como para poder hacer esos cambios, para seguir creciendo en el Señor. Vamos todos a 1 Juan 3:10. 1 Juan 3:10. El título de hoy de la prédica se titula ¿Cómo saber si nuestra fe es genuina? ¿Cómo saber si nuestra fe es genuina? Y dice 1 Juan 3:10, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Usted sabía que no hay intermedios, ¿no? No hay una mutación de un diablo con un hijo de Dios, no. Hay hijos de Dios 100% o hay hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Dos, subráyelo, este pasaje va a ser la conclusión de todo el mensaje, lo leí al principio para que lo tenga en mente y subraye, el que no pone en práctica la justicia, número uno, y número dos, y no ama a su hermano, no es de Dios. El segundo pasaje principal, y que vamos a empezar la prédica, es 2 Corintios 13:5. Segunda de Corintios 13:5, lo voy a leer en la NTV, dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Señor, tócanos hoy otra vez, Padre, con tu palabra. Tócanos como nos has tocado en la alabanza, Señor, y en la oración, Padre. Tócanos con tu palabra genuina, con tu palabra de sabiduría, con tu palabra de verdad, Padre, para abrirnos los ojos, Señor, para poder seguir esta carrera que es la vida en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces 2 Corintios 13:5 es el pasaje principal de hoy. Fíjense que el cristianismo moderno, cuando yo le llamo cristianismo moderno, estamos hablando de pues, las iglesias en general, de hoy, ¿no? Todas las iglesias que dicen profesar seguir a Cristo. Ha reducido el evangelio, o sea, el mensaje de la salvación, a unos principios básicos. Vieron que todo ahora es rápido, que tiene que venir sencillo, simple, conciso. Y han reducido el evangelio también de Cristo a esos principios básicos, a simplificaciones. Y por eso, y con esas simplificaciones del cristianismo, piensan sostener la vida en Cristo. Muchos ahora no quieren teología. Fíjense, muchos cuando empiezan a hablar de la palabra, pues les empieza a entrar la barrera, ¿no? De decir, ¡ay! No quieren escuchar teología, sino más bien quieren escuchar cosas bonitas que alimenten su ego, sus pasiones y deseos de esta vida, carnales. Sentirse bonito, sentirse bien. Que Dios me dé bendiciones y yo siga haciendo mi vida. ¿Como quién? Como yo quiera. No como veníamos recién alabando, ¿no? Ah, ¿qué le decíamos? Que Él haga su voluntad en mi vida, ¿no? No. Yo quiero pues, seguir mi vida. Me interesan mis pasiones. Me interesan pues todas las cosas que ahora estoy buscando. Cada uno lo sabe, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí, me incluyo, sabemos cuáles son nuestras pasiones carnales. Qué ironía, hermanos, que no quieran o que no queramos teología. Porque teología viene de la palabra conjunta griega de teos, que es teos, Dios. Y que es logía, que es logos, que es conocimiento. Estamos hablando de conocimiento de Dios. Fíjense qué ironía, ¿no? O sea que no quieren de la palabra de Dios. No les interesa conocer a su Creador, al que los salvó. Fíjense, empecemos a razonar esto. Qué ironía que esa misma gente también no quiere doctrina. Cuando hablamos de doctrinas, ya dice, oh, otra vez. Doctrina viene de la palabra en hebreo que significa enseñanza. No quieren ser enseñados. Quiero todos los beneficios de esta vida primordialmente, ¿no? Y también, como un extra, vamos, de la salvación y de la vida eterna, esa que llaman vida allá eterna en el cielo. Pero no quiero escuchar la palabra de Dios. Ya déjenme a mi manera, a mis formas. No quiero conocer qué le agrada a mi Creador, a mi Salvador, o qué le disgusta, o qué no, o que, con qué se disgusta. No me interesa. Hermanos, no nos debemos de engañar a nosotros mismos. Acuérdense lo que dijo Jeremías. Mi corazón es el que me engaña primeramente. Debemos de saber autoevaluarnos, como dijo hoy en el pasaje principal el apóstol Pablo. Hermanos, solamente en la enseñanza, en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas de Jesucristo, en su verdad, vamos a encontrar realmente lo que es la vida en Cristo y la salvación. En las iglesias modernas podemos encontrar toda clase, hermanos, toda clase de personas que dicen que creen, ¿sí o no? Yo estuve ya en, no sé, en 5 o 6 iglesias presbiterianas, metodistas, bautista, y bueno, y Casa Oración es una iglesia, saben, de corte carismático, pero sin denominación. Y veo constantemente esto, y yo sé que ustedes no me van a dejar mentir, ustedes también lo ven. Toda clase de personas que dicen, varían muchos, pero dicen todas, creo, yo creo en Jesús. Creen que son salvos por la gracia de Dios, pero olvidan que la gracia de Dios es por medio de ¿qué? De la fe. Confianza puesta no en mí, sino en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Y aquí hay doctrina, hermanos. Si sabemos por qué Dios tuvo que venir como hombre para morir por mis pecados, por nuestros pecados, si no sabemos ese tipo de doctrinas como la expiación, la justificación, como veníamos recién alabando, el cordero, ¿qué? Pues, ¿qué cordero? ¿Qué le gusta a Jesús representarse por un cordero? O sea, si no entendemos eso, nuestra fe se va a ir disipando, hermanos. Se va a ir desviando de Jesús. Pero no queremos doctrina, no queremos teología, queremos sentir bonito y seguir en lo nuestro. Entonces no hay evidencia en muchas personas que asisten a estas iglesias de una nueva vida. También veníamos en la alabanza diciendo, nueva vida en Cristo tengo. Hay que evaluarnos qué nueva vida tengo yo en Cristo. ¿Qué nueva vida tenemos? ¿Qué evidencia tenemos del trabajo supernatural que hace Dios en nuestras vidas? No hay rastros, si no hay rastros, hermanos, de Cristo en mi vida, estamos diciendo que Dios no tiene poder. Entonces, hermanos, la pregunta natural y obvia a hacer es, ¿cómo podemos, usted y yo, estar seguros en nuestra fe? ¿Cómo tener confianza que creímos y creemos para salvación? ¿Cómo sabemos que realmente creemos la fe genuina, la fe salvadora? ¿No es una pregunta importante, hermanos? Es una pregunta que nos debe de llenar de temor y temblor, porque estamos rodeados de multitudes de personas que claman, que profesan, que tienen fe, pero al parecer sus reclamos son falsos. Pongámoslos así, hermanos. ¿Cuántas veces yo he preguntado en los viajes misioneros o así también a los amigos, vecinos? ¿Usted es salvo? ¿Usted tiene vida eterna? ¿Usted cree que va a ir al cielo? ¿Y cuál fue la respuesta cuando usted pregunta este tipo de cosas? Yo creo que sí. Y le preguntamos, ¿por qué? ¿Y qué responden? porque yo creo, ahí va. Y mi siguiente pregunta siempre es, ¿cómo sabes que crees? ¿Cómo sabes que crees? ¿Cómo sabes que lo que llamas creer es fe salvadora? En estos días muchos pastores, misioneros, muchos predicadores están reduciendo el evangelio a una oración, una simple oración de repetición, la oración de salvación, le dicen, ¿no? Algunos, ¿no? Repite tras de mí, Señor Jesús, Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo en ti, que moriste en la cruz, que moriste en la cruz. ¿Sí vieron eso? No menosprecio eso, porque a veces si uno es sincero, ¿qué pasa? Se salva. Pero muchos se reduce a eso y muchos son engañados que por repetir esa oración están salvos. Yo busqué en internet la oración de salvación, así le puse o algo así. Y aparecían títulos como oración para salvación y bendiciones. Y bueno, ya saben de lo que estaba hablando, ¿no? Resultados inmediatos, decía abajo. Hasta me reía. Resultados inmediatos. Entonces, si no tiene resultados inmediatos, ¿qué? ¿Nos devuelven el dinero o qué? O sea, la ofrenda. O sea, y estabas lleno de esos tipos de... Cuando uno busca oración de salvación, estaba lleno de esos. Y wow. A eso han reducido, hermanos, el Evangelio de Cristo. Y dicen que el diablo es el que siembra dudas. Eres salvo, no dudes. Lo dicen tan fácil como si fuese algo trivial, algo que, pues lo que está en juego, pues no, es algo que podemos estar ahí, dejarlo pasar, vamos. Pero es el alma de una persona lo que está en juego, hermanos. Es su alma y mi alma, no es cualquier cosa. Ningún tiempo, hermano, es tan preciado e importante que al que le dedicamos a responder una duda respecto a la salvación de una persona, ¿sí o no? Es lo más importante. No hay algo más importante que esa persona tenga la seguridad de que es salva y no se autoengañe. En el libro del pasaje principal de hoy, el de Corintios, 2 Corintios, Pablo está disciplinando y corrigiendo a una iglesia que está en desobediencia, la iglesia de Corinto. Y él trata con los cristianos que están centrados en sí mismos. Ay, lo que voy a hacer y lo que hice y lo que voy a, no sé, y qué bonito que soy y que no sé qué. Con los que, fíjense, con los que, por eso, hermanos, por estar centrados en sí mismos, no dejan ciertos vicios del mundo. Y también trata Pablo en esa iglesia de Corinto con los que profesan que son cristianos, pero quizás no lo sean. Como el apóstol trata con el asunto que tiene que ver con la seguridad, la confianza en la salvación, él es bien claro, hermanos. Y en el versículo 5 que leímos, ¿qué dice? Examínense para saber si su fe es genuina. Es un mandato. Y lo repite otra vez. Cuando la Biblia repite algo es porque hace énfasis. Porque es algo que no podemos dejar pasar a la ligera. Dice, pruébense a sí mismos. Pruébense. El que no les dice que vayan a cierto punto en el tiempo, ¿vieron? Cuando se convirtieron. Aunque miren, en la consejería, en las iglesias es importantísimo conocer el proceso de conversión de una persona, ¿no? Para poder ayudarles quizás, ¿no? Pero aquí el tema central no es tanto lo que hice yo en un momento en el pasado, ¿sí me entiende? Sino más bien, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué estoy ahora haciendo por mi fe? Porque lo que estamos haciendo ahora realmente va a determinar lo que en verdad pasó en ese momento de conversión en el pasado. Porque si Dios comienza su trabajo en mí, en usted, Él la va a continuar, dice el Señor. Fíjense, es una promesa del Señor. Y si te habías arrepentido de todo tu corazón, entonces estás arrepentido hoy, ¿sí o no? No es que antes eras un gran pecador y ahora no, ahora estoy bien blanco. Y ahora estoy super santo, soy el super santo. No, ahora también vivo en una vida de arrepentimiento, porque sigo pecando. Si alguien había pensado o creído que realmente creyó genuinamente, entonces ahora tiene que seguir creyendo, porque el poder de Dios que dice que va a continuar esa obra no es un poder como cualquier poder del mundo, sino es un poder ilimitado, porque Dios también es fiel. Y Pablo mismo lo dice cuando le escribe a los filipenses, ¿no? Dice yo, en Filipenses 1:6 dice: y yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, a los cristianos, la continuará hasta que quede completamente, y subrayo yo completamente, terminada el día en que Cristo Jesús, ¿qué? Vuelva. Cuando Cristo Jesús vuelva, se termina nuestra obra, ¿no? De perfeccionarnos en la fe. Porque Él ya dice: bueno, espíritu y alma, vengan conmigo. Cuerpo decadente, bye. Y ahí te va tu cuerpo glorificado igual que el mío. ¡Wow! Es una promesa tremenda. Tremenda. Y volviendo a Corintios, 2 Corintios 13. Nos dice a todos los que escuchamos el apóstol Pablo, a usted y a mí, y lo repito: examínense, pruébense a sí mismos. Pero ¿con qué material nos probaremos? ¿Contra qué nos vamos a examinar? Es una pregunta que hay que hacer, muy válida, ¿no? Bueno, solo hay un solo material para probarnos, que es la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra. Probamos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios, siempre, hermanos, todos los días. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la fe genuina, respecto al cristianismo verdadero? Y dice: pruébense a sí mismos. Yo me acuerdo cuando hace casi 30 años había ido yo a la cordillera de los Andes, allá entre Argentina y Chile, y son montañas de 6,000 metros. La verdad que es muy impresionante, ¿no? Estar cerca y verlas es muy impresionante. Y me acuerdo que había no sé si 4,000 y tantos metros, sopla mucho viento y falta el oxígeno. Y había un puente hecho, ¿vieron esos puentes colgantes? Pero se veía bien viejo, ¿eh? Y había mucho que ir en ese puente hecho de madera con cuerdas, ¿vieron? Con esas. Y yo digo así: ¿es seguro, guía? Le dice: sí. Pues aquí pasaron todos, pero y si no te mueres. Ah, bueno, me hacía en broma yo. ¿Y qué hice yo? ¿Me aventé corriendo por el puente? No. ¿Qué hice? Probé el puente. Me empecé a poner así un pie. Y cuando vi una madera media así que feita, pues la saltaba de saltar, ¿no? Entonces, si así, ¿por qué era tan cuidadoso? ¿Y por qué estaba probando bien todo el puente, el colgante y la madera? Porque si estaba mal el puente, yo me iba a morir. La caída eran como 400 metros. Y abajo había puras piedras. Entonces, obviamente, pues yo pensaba y veía eso y hasta se me hacía así, ¿no? Se me salían las piernas. Entonces, el tema ahí era: si por nuestra vida, esta vida, ¿no? Uno cuando se enfrenta a la muerte, de repente sí, surgen ese tipo de situaciones. Y uno se da cuenta que uno se pone bien cuidadoso y empieza a probar las cosas. ¿Cuánto más debemos de examinarnos a nosotros mismos para saber de nuestra fe genuina en Cristo? Es mucho más importante, ¿no lo ve, hermano? Esto no es un accesorio de nuestra vida, esto no es un adicionar algo más a mi vida. Mi vida eterna depende de la palabra de Dios. ¿Y cuántos jóvenes se van al infierno, hermanos? Perdone que lo diga de esta manera, pero es la verdad. ¿Cuántos jóvenes se van al infierno porque creyeron que tenían la fe en Cristo, porque hicieron la oración de fe en un retiro espiritual allá no sé cuándo, en unas vacaciones, porque creyeron que sus padres eran, no, mis padres son servidores en la iglesia, mi padre es misionero, mi padre no sé qué? No, lo que estamos ministrando es en las iglesias, pues necesitamos llevar a Cristo a todos los que el Señor envía a la congregación, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. En lo personal, hermanos, se los confieso, es la responsabilidad más grande que me han dado en toda mi vida. Porque pues tengo 4 hijos, ¿no? Y los 4, ¿qué son los hijos, no? Pues son los hijos, que la responsabilidad que nos da el Señor, ¿no? Sobre la salvación eterna de ellos. No para que se conviertan en grandes empresarios o un famoso doctor, un profesor de una universidad de no sé dónde. No. Mi papá era muy así, ¿no? Vas a estudiar y es que si tengo examen el lunes, entonces no vayas a la iglesia. Ponte a estudiar y sácate el 10. ¿Qué hay algo más importante? ¿Qué hay algo más importante? Ahora, hermanos, en el caso que estaba hablando, en mi caso particular, son muchos hijos espirituales. Y aunque la responsabilidad es compartida, ¿no? Ahí con la hermana Lola, con el hermano Dago, con los hermanos servidores, con todos. A veces hay un hueco bien grande, porque se me hace el corazón un hueco grande, grande, por la magnitud de la tarea encomendada. Realmente se siente uno abrumado a veces por la responsabilidad. Y esta era una prédica que yo tenía preparada hace mucho tiempo y realmente pues siempre uno está orando, ¿no? Y qué, Señor, ¿qué quieres? Y cuando el Señor empieza a mostrar algo, realmente es cuando estoy leyendo la Biblia y escucho alguna prédica así, y me lleva a un lado, y, ahora es el tiempo. Y lo quería decir porque yo no quiero que el Señor, cuando estemos en frente de Cristo, en el tribunal de Cristo, ¿cómo?, me diga, tú, ¿por qué no dijiste esa prédica que tenías preparada hace, uf? ¿Por qué la guardaste cuando estos jóvenes, por no la escucharon, se fueron al infierno? Es tremendo la magnitud de las consecuencias que tiene en esta vida nuestra forma de encararla. La seguridad de que somos salvos, hermanos, la firmeza de que mi fe es genuina, es por eso importantísimo. No hay nada más importante que estar seguros en Cristo. Y el apóstol Juan, al parecer, estaba tratando estos mismos temas hace 2000 años. Es un tema recurrente, hermanos. Y escribió esa primera epístola, primera de Juan. ¿Para qué la escribió? Para que tengamos seguridad de la salvación. No para condenarnos, porque cuando la empieza a leer uno se siente condenado, ¿sí o no? Como ahora, yo cuando preparaba esto, yo pues me sentía, ¡ay, ay, ay! Pero cuando uno quiere, duda, vaya primera de Juan, léala completamente de adelante para atrás, de atrás para adelante, y va a obtener, si es cristiano, va a obtener la seguridad en Cristo. Para eso la escribió Juan. Y dice primera de Juan, el último capítulo, el 5, en el versículo 13, NTV, seguimos en NTV. En el versículo 13 de primera de Juan, capítulo 5, él dice aquí, miren, les he escrito estas cosas a ustedes, los cristianos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, Jesús, para que sepan, ahí está, que tienen vida eterna, para que tengan la certeza que tienen vida eterna. Él le escribió a un grupo de personas que profesaban la fe en Cristo, para que leyendo la carta sepan si eran o no verdaderamente cristianos, verdaderamente salvos. Ese es el propósito de esta primera carta de Juan, hermanos, para que el Espíritu de Dios revele a mi corazón que realmente somos salvos por medio de argumentos bíblicos en vez de los emocionales, los sentimentales. Pero también puede darnos argumentos bíblicos de que todavía estamos en perdición, hermanos. Sin importar qué profeso por mi boca. Así dice el versículo final, para que sepan que tienen vida eterna. Esto destruye, hermanos, las enseñanzas de algunas denominaciones que dicen que no puedes saber a ciencia cierta si eres salvo. Es mentira eso. Aquí estamos demostrando lo que no, por la Biblia. Aquellos que dicen que no pueden saber si eres salvo contradicen este pasaje ¿O no? Vamos a hacer una pequeña aclaración importante, pequeña pero importante. El versículo termina con qué palabras, hermanos. El versículo, ¿con qué palabras? Ahí está, vida eterna. Vida eterna. Esta vida eterna, hermanos, no es un boleto de entrada al cielo. Ese es el tema, hermanos. No es un ticket del avión para que yo pueda subirme al avión o al camión, no. No es una forma de escaparme del infierno, tampoco. La vida eterna es esto, hermanos. Y por boca de Jesús, nuestro Señor, dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna, hermanos. Muchas personas solo quieren ir al cielo luego de su muerte, y me voy a explicar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué quieres ir al cielo? ¿Quién quiere ir al infierno? Aunque vayan aquí al templo aquí de la católica, pregúntenle a quién quiere, o a la calle aquí, de esos que ahora están crudos de ayer, ¿no? Que se dieron toda la noche, estuvieron así, en vicios, y pregúntenle a ellos, o aquí a algunos misioneros que están, cuando vamos, salimos, y es un sábado, el viernes tomaron, vamos y está borracho el Señor, está crudosísimo, ¿eh? Y le preguntamos, ¿y qué? ¿Quiero ir al cielo? ¿Quiere? O sea, nadie va a decir en su sano juicio, yo quiero ir al infierno. Nadie dice eso. ¿Pero por qué? Bueno, es mejor de lo que dicen los ateos. ¿Vieron qué dicen los ateos? Pues que después de esta vida, ¿qué hay? Nada. ¿Se vieron esa? Después de esta vida, no hay nada. Tremendo. Aparte, yo quiero ir al cielo porque habla muy bien del cielo, dicen. Habla muy bien del cielo. Dicen que es un lugar mejor que Cancún y que Vallarta. Y que hay jugo de coco y no sé qué. Si existe, sería bueno ir. Pues un lugar así, vale la pena ir a visitarlo. Y aparte, la alternativa del cielo, que es un lugar terrible. Mucho calor, sin clima. No hay refrescos, no hay jugos tropicales, no, yo quiero ir al cielo. Esa es la visión que tiene la gente del mundo o los que no conocen a Dios del cielo. Que no vaya a ser la nuestra, hermanos. Si esta es su visión, hay una bandera roja, grande, que hay que levantar y hacer así, una alarma, debe sonar en su corazón, inmediatamente en su alma. Porque si es así, ay, por si el cielo tengo que ir porque ya me va a sacar de esta miseria, ya me va a sacar de este sufrimiento. No es eso se trata, hermanos. Si es así como piensa, posiblemente, probablemente no conozca a Dios. Mi hermano, el cielo es el cielo porque Dios está ahí. ¿Sí me entiende? Los que van al cielo no se van porque querían vivir en puertas, con puertas y paredes hechos de perlas y piedras preciosas, caminos de oro puro. Ellos van al cielo porque quieren ver la cara de su Salvador. Ellos quieren adorar a Cristo porque le aman. Por eso un cristiano dice que el morir es ganancia. No es que somos suicidas, sino obviamente sabemos que esa vida es mejor. Porque está Dios ahí. La vida eterna no se trata de longevidad o un cuerpo perfecto o un lugar perfecto. Todo de los cuales vamos a recibir. Todo eso está ahí incluido en el paquete, vamos a llamarlo así. Pero más bien, hermanos, y fundamentalmente, se trata de vivir la eternidad en el amor de Dios, del cual creímos. En esta vida pasajera, no se vale decir, ay, ya creí cuando morí, porque ya vi que sí era verdad la vida después de esta, ¿no? Entonces ya ahí sí, ay no, ahora sí creo. No, ¿cómo dice? La fe es creer en lo que no se ve, es ahora creer. El cielo es el lugar donde ya no va a haber más velos, no más mirar a través de un espejo borroso, hermanos. sino ya cara a cara, vamos a poder verle al Señor, vamos a poder abrazar al Señor, de amar al Señor. Claro, si estamos en el mundo, si nomás vemos por nuestros deseos carnales, ¿qué me interesa eso? ¿Qué me interesa abrazar al Señor o verle? No, pues de lejos se ven bonitos, dice, ¿no? Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Como les decía, el libro de Primera de Juan es todo sobre esto, la seguridad que nos da estar en Cristo. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal cual como Él es. Es tremendo. El cielo, hermanos, es verle siempre directamente. El cielo es la casa del Padre Celestial. El cielo es donde se puede oler el aroma de Dios. El cielo es donde todos nuestros sentidos van a disfrutar de la presencia del Señor. Eso es el cielo. Todo en el cielo se trata de Dios. Y si ahora en esta vida temporal, lo voy a recalcar, Dios no es el protagonista en ella, en tu vida, en mi vida. Si no se trata de Dios ahora, ¿cómo esperar vivir eternamente en un lugar donde todo se trata de Él? ¿No le parece ilógico? Ahora, veamos los exámenes y las pruebas que están en las Escrituras. Vamos a Primera de Juan 1:5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Seguimos en la NTV. Vamos a ver los exámenes y pruebas que están en las Escrituras. Hoy nomás vamos a ver dos, que son las más importantes. Este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Primeramente Juan dice que este es Él, y subrayo el mensaje. No dice que este es un mensaje más. Este es el mensaje que necesitan escuchar, necesitamos escuchar para los problemas que atacaban a la iglesia en esos tiempos que Juan estaba escribiendo inspiradamente, pero que son los mismos que ahora también tenemos, hermanos. Ese problema que Juan ataca también en esta carta es el gnosticismo, con G, gnosticismo, ¿no? ¿Qué hace el gnosticismo? Estos falsos maestros enseñan que solo tienen el conocimiento de Dios ellos, una élite exclusiva, una autoridad, una exclusividad, un alto rango. Hablan nomás que ellos nomás tienen esa verdad. Hablan de esoterismo. Esoterismo es que lo secreto. O sea, tiene que estar vedado secreto, ¿no? Lo místico. Y eran muy inmorales estos gnósticos. Eran muy inmorales. Porque decían que no era un problema el vivir en la inmoralidad sexual, ya que el cuerpo es malo y será destruido, y nuestra alma y espíritu irán al cielo. ¿Les recuerda algunas doctrinas modernas? Sí, ¿no? Por eso podemos hacer lo que queremos, decían los gnósticos, con nuestros cuerpos, porque no afectará a nuestro ser interior. ¿Usted lo cree así? Pablo estaba luchando contra este tipo de personas en Corinto. Por eso en 1 Corintios 6:15, él decía: ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo para que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Prostituta es aquella persona promiscua, ¿no? O sea, pagana, ajena a Dios. Jamás. Si no se dan cuenta de que si un hombre es, no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las Escrituras dicen los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor, ahí está la clave, es un solo espíritu con Él. Esa es la promesa tan bonita, ¿no? ¿Vieron? Primero saca la vara, pero después dicen, pero los que están unidos a Cristo son un solo espíritu con Él. Es una promesa de Él. Imagínense que el Espíritu de Dios unido a nosotros. Bueno, eso es lo que es un cristiano, ¿no? Porque esa es la promesa que nos mandó el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Y qué temor y temblor, ¿no? ¡Oh! El Espíritu de Dios está en mí. Es algo acongojante, algo ¡oh! Entonces el pasaje de Primera de Juan capítulo 1, volviendo a ese, dice: este es el mensaje que tienes que escuchar en el contexto de toda la maldad e inmoralidad que se vive a nuestro alrededor. A pesar de toda esta maldad, de toda esta inmoralidad del mundo que nos quiere permear, invadir en nuestra mente y alma, este es el mensaje, hermanos. Dios es luz. Ese es el mensaje. Si hay un mensaje que la iglesia moderna tiene que escuchar, es que Dios es luz. En este mar de violencia y moralidades, pero de toda clase, horribles, que aún se han permeado, ingresado a la iglesia, porque el mundo, lo secular, lo pagano, se quiere mezclar con nosotros. Ese es el objetivo, ¿no? Nosotros tenemos que clamar: Dios es luz. ¿Y qué significa? Cuando dice que Dios es luz, hay que fijarse en el contexto. Y podemos ver en el macro contexto, ahí en Génesis, lo que significa. Génesis 1:4 dice: y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. La luz está separada de la oscuridad, al igual que en el versículo 5 de Primera de Juan capítulo 1, que dice ahí también: Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. ¿Y de qué oscuridad se refiere? En el siguiente versículo habla: por lo tanto mentimos, o sea, Primera de Juan 1:6, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Entonces se trata de una oscuridad, ¿qué? Espiritual. De todo lo malo que tiene fruto de perdición. Entonces esta es la primera cualidad de la luz, hermanos. ¿Cuál es la primera cualidad de la luz? Que hay una división, una separación total entre lo que es luz y lo que es oscuridad. Donde hay luz, ¿qué hay? No hay oscuridad. Si hay luz, no hay oscuridad. ¿Y qué es entonces esa luz que no puede estar junto a la oscuridad espiritual? La luz significa todos los atributos de Dios. O sea que cada uno de esas características de Dios son ¿qué? Son buenas y brillan. No pueden ser escondidas. Se hacen notar como la luz. Y son las que a veces, a modo de resumen, me gusta citar los atributos de Dios en Gálatas 5:22. No lo busque, nomás ya sabemos cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son lo que dice el apóstol del fruto del Espíritu, ¿no? De los atributos de Dios, del carácter de Dios. En Gálatas 5:22 dice que es amor, gozo, que es alegría, paz, paciencia, benignidad, que es ser gentil, bondad, fe, que es fidelidad, mansedumbre, que es humildad, y templanza, el 9, que es control o dominio propio. Wow. Cuando uno ve estas 9, dice, oh, y empieza, ahí está, examínense. Las ve ahí, amor, gozo, pues hoy no ando muy alegre. Paciencia, ay, hoy me puse ahí con mi esposa y ay, a mi hijo le di un tum, un sope ahí, ay, y no sé qué. Y ahí empieza uno a autoanalizarse, ¿sí o no? Como dice el apóstol, que hagamos nosotros mismos, porque nos dio la capacidad, hermanos, nos dio su Espíritu Santo para que nosotros tengamos el poder de Dios mismo para poder analizarnos, examinarnos a nosotros mismos. ¡Ay, dominio propio me falta! ¿Cómo nos falta dos veces dominio propio? ¿Sí o no, hermanos? Eso a veces, ¡uy! Pero cada vez vamos mejorando, ¿sí o no? Poquito a poquito, poquito. ¡Uy! Pero a veces cae en esto. Otra vez, arrepentidos. El arrepentimiento que hubo en mi conversión todavía sigue ahora, hermanos. Estos son el fruto del Espíritu de Dios en sus hijos, en nosotros, los que decimos que somos hijos. ¿Y los hijos a quién se parecen? Pues a sus padres. Por eso, cuando el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, envía su Espíritu a morar dentro de nosotros, es para asegurar que demos frutos dignos de su carácter. Y está escrito que el Espíritu que nos dio es nuestras arras, nuestra garantía de salvación, hermanos. Está escrito. Cuando veo estas cosas escritas en la Biblia, yo digo, ay Señor, gracias, porque yo no puedo, pero tú me das esas garantías. Pero hay un atributo de Dios, hermanos, que sobresale sobre todos. No porque es mejor, recuerden, los atributos no se puede decir, ay, este es mejor que el otro, este abajo. No, no, no. Los atributos de Dios son perfectos en Él porque Él es perfecto. O sea, todo lo Dios es bueno en forma perfecta. Y ningún atributo de Dios se contradice con otro, ni se perjudica, no se perjudica, no, no, no, eso es nosotros a veces, ¿no? Pero Dios no. Pero hay un atributo como que abarca todo, ¿no? La Biblia menciona uno justamente que no está ahí en Gálatas 5:22, ya que es como que es abarcativo de todos los demás. ¿Cuál será ese atributo? ¿Cuál será? Es el que los serafines en el trono de Dios le dicen todo el tiempo, día y noche: santo, santo, santo. Hermanos, ahí para los que anotan, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8, ahí dicen que los serafines, uno en el Isaías, uno en el Antiguo, y Juan en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, dice, explican lo que pasa en el trono de Dios. Que los serafines no le dicen amor, amor, amor, no le dicen paciencia, paciencia, paciencia, no, le dicen santo, santo, santo eres, Señor. Y hay una clave aquí, lo dicen los salmistas, lo dicen los profetas, a lo largo de la Biblia, la característica principal, y sin menospreciar, vuelvo a recalcar, de lo otro, de los otros atributos de Dios, porque todos son perfectos, todos nos llenan, pero hay una que abarca e inunda, y los serafines lo saben y dicen: santo, santo, santo eres, Señor. Dios es santo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Santo. ¿Qué significa santo? El otro día lo predicamos, ¿no? Que dijimos que era ser santos, es apartados, ser apartados para una tarea en específico, dijimos, ¿no? Para nosotros aplica de esa manera. Para Dios es apartado de todos los dioses falsos, de todos los ídolos mentirosos, ya que Él es el único Dios vivo y verdadero. Es el que da vida, porque la vida emana de Él. Dios es apartado de toda creación, porque solo Él es el creador del universo. Dios es apartado de toda oscuridad, porque en Él no hay maldad, es luz. Dios es apartado para hacer todo lo bueno. La justicia y las bendiciones provienen de Él. Dios es apartado para ser adorado y glorificado. Solo Él merece toda honra, toda la gloria, toda la adoración, toda la adoración. Y los hijos, dijimos, ¿qué dijimos de los hijos de Dios? Deben parecerse a su Padre, ¿sí o no? Tenemos un Padre, Él quiere ser nuestro Padre, nuestro papá. Es una relación tremenda. Dice Primera de Pedro, ¿quién mejor que el apóstol Pedro, ¿no? Para citar eso. Así, él cita Levítico 19:2 en Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16, citando Levítico 19:2, dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hay una correlación. Dios es santo, santo, santo. Entonces ustedes, tú eres mi hijo, sé santo también. La vara está puesta alta, hermanos. Por eso nosotros también podemos ser santos, hermanos. ¿Por qué podemos ser santos? Porque fuimos apartados de la oscuridad espiritual de este mundo, ¿no? ¿Por quién? Por Cristo. No para seguir mezclándonos en el mundo. ¿Vieron? Cristo vino y murió por nosotros. Él, por medio de esa cruz y ese sacrificio y esa resurrección, Él dice, ahí está. Ahora cree nomás. Es por gracia, cree nomás. Cree en lo que hice. Y yo digo, sí creo, Señor. Me arrepiento porque todos estos pecados que hice ya parecen inmundicia. Y aunque todavía me guste hacer algunos, yo prefiero creer en ti. Y yo prefiero creer en ti. Entonces yo digo, yo creo, Señor. Y ahí dice, ya está, ya eres santo. ¡Wow! Pero soy un inmundo. Yo te voy a blanquecer todas tus inmundicias. Eso es lo que dice. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio que penetra realmente en las almas de sus hijos. Entonces, están diciendo unos inspirados, Pedro y Juan, que debemos ser santos como Dios para ser salvos. Sí, eso es imposible. Sí, es imposible. Entonces, ¿qué hago? Lo acabo de decir, Jesucristo es el camino a esa santidad, hermanos. Esa es la salida para escapar a la muerte espiritual, a la oscuridad espiritual. Jesús, el Hijo de Dios viviente, es la única manera de ir al cielo, porque mi vida en este cuerpo imperfecto jamás va a alcanzar la santidad de Dios. ¿Sí me entiende? Jamás. Pero Dios nos la otorga por gracia, gratis, sin merecerlo, significa sin merecerlo, por haber creído, depositado mi total y absoluta confianza en la obra de su Hijo. Somos llamados sus santos, así, por depositar nuestra confianza en Él, en Cristo Jesús. Volvamos al contexto en particular donde está escribiendo Juan su primera epístola. Recuerden, los gnósticos, ya dijimos quién eran, quiénes eran. Es importante analizarlos. Ay, ¿qué me importan los gnósticos de hace 2000 años? O sea, no. Durante la historia de la iglesia, los que estudiaron la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, todo el tiempo los gnósticos ahí estaban. Eran como, ¿vieron la hierba mala? En todos lados surgen, ahí estaban los gnósticos. Y ahora, hermanos, están los gnósticos por todos lados. Por todos lados. Cuando en Primera de Juan, ahora se me vino justo este pasaje, dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. No se refiere a que un cristiano, pues, no, se está refiriendo a estos gnósticos. Los gnósticos. ¿Qué decían? Que Dios era secreto, que Dios era oscuro, que Dios estaba escondido. No podíamos realmente conocerlo a Dios y ni saber bien cuál era la voluntad de Dios. Eso es lo que dicen los gnósticos. Lo contrario a lo que realmente Dios nos quiere decir. Que debemos de conocerle y saber de su voluntad para que nuestra fe siga creciendo. Lo contrario, claro, el diablo arma lo contrario, ¿no? El hombre prefería o prefiere ahora a un Dios así. ¿Sabe por qué prefiere un Dios como los gnósticos? Porque sabemos que si Dios está lejos, no se revela bien, no sé cuál es su voluntad, pues tenemos la excusa. Ay, Señor, pues yo no sabía. ¿Se acuerdan? Como las vírgenes. Ay, yo no sabía. O con lo que digan, Señor, Señor, yo hice esto y yo hice el otro. Pues era por fe, era por gracia, hombre. Yo te doy la santidad, no por... ¿Cómo vas a ser tú santo si eres un inmundo? Yo te la estoy regalando por fe, para que tú vayas criando esa fe, la vas haciendo crecer esa fe. No caigamos en ese engaño de los gnósticos, hermanos. Está tremendo eso ahora en la iglesia. Están por todos lados. O ve a su hermano al lado. Ah, no. Están por todos lados. Entonces, hermanos, ¿por qué los gnósticos pegan? Pegan así en el mensaje en la iglesia moderna. Porque nos quita responsabilidad ante Dios la doctrina de los gnósticos. Si yo no lo conozco bien, si yo no sé lo que Él quiere en mi vida, Entonces, bueno, pues yo no tengo la responsabilidad, él no me dijo bien las cosas, el padre se confundió, yo soy su hijito y bueno, y mi padre es bonito y bueno, pero me perdona, es amor. O sea, no. Dios, acuérdense los antinomios, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nunca lo olvidemos eso, hermanos. Si existe un cielo, existe un infierno para el castigo eterno también. Es triste, ¿no? Es triste. Por eso hoy estamos predicando de esto. Para que nadie vaya a ese lugar de tormento eterno. Todo el mundo quiere un Dios, pero un Dios que esté muy lejos, alejado, que no se entrometa en mi vida. ¿Vieron? Ay, no. Es que si voy los domingos y los miércoles, no, espérame. Y esto, y aparte ya me piden si soy servidor los sábados. No, espérame. Se está entrometiendo Dios mucho en mi vida, ¿eh? Tengo que ponerme a cuentas con Dios, arreglar, decirle a Dios, espérame Dios, yo te entregué mi vida, pero ya, ¿qué más quieres? Ahora déjame hacer lo mío. Miren qué tonto suena, qué tonto estoy sonando diciendo estas palabras, pero muchas veces es la manera que estamos viviendo. La libertad, hermanos, que nos da el Señor de elegir, de vivir esta vida, no es para que hagamos lo que se nos antoja, sino que hagamos la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios la podemos hacer si realmente le conocemos. El apóstol, en el siguiente capítulo, ¿qué dice de esto? Es un pasaje que todos conocen bien. A mí me gusta mucho la NTV ahí. Primera de Juan 2, 16 y 17. En la NTV, me gusta mucho cómo lo dice, suena bien intenso. Dice, 1 Juan 2, 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Eh? O sea, placer físico habla de no solo lo sexual, hermanos, estoy hablando también de, ay, no, tengo que ir a trabajar. No, pero está muy bonita la cama los lunes, ¿eh? Ay, patrón, se me ponchó otra llanta. Ay, perdón, se me murió otra abuela. Ay, no, o sea, ¿sí me entiende? Eso es el placer físico. No solo tiene que ver con lo sexual, ¿sí me entienden? Lo sexual es lo primordial, pero también tiene que ver con, no, Dios te puso a jalar, pues ponte a jalar. Y después andas ahí, que, ay, Señor, ¿por qué no me das esto? Pues es que no, te di salud. Te di inteligencia, te di fortaleza y te puse a mucha gente para ir para que te den trabajo. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí me entiende, hermano? Y segundo, dice, un insaciable, ¿qué? Deseo por todo lo que vemos. O sea, ahí me acuerdo, somos como algo de Darío cuando estaba leyendo esto. Darío está viendo los dibujos animados. Quiero eso. Todo el tiempo los niños, quiero eso. Y veo un cochecito, quiero eso. Así estamos también, ¿no? Y dice, el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Cuántas veces decimos, yo hice esto, y yo les hice esto, y yo los crié, y yo no sé qué, y yo. No, por la gracia del Señor, soy lo que soy, dice la Biblia, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, nada de eso que dice de lo anterior proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba. ¿Este mundo qué? Se acaba. Junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. O sea, el que hace la voluntad de Dios es el que va a ir al cielo. Dios ya se reveló a nosotros como la luz. Él nos dijo quién es y qué quiere de nosotros. Y si alguien aquí dice, no, la verdad que yo todavía no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Hermano, no se quede con esa duda. Le suplico que no se queden con esa duda. Ay, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Ay, ¿qué Dios le agradará esto? No, no se queden con esa duda, hermanos. Nunca jamás se queden con ese tipo de dudas. Esto es lo que Juan está diciendo. El que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Lo que Dios le agrada nos lleva a los versículos que siguen en el capítulo anterior. Primera de Juan 1:5, ahora sería Primera de Juan 1, 6 y 7. Vamos a leer esos dos versículos. El 6 dice: por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, subrayen comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Dice, y si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí me entienden cómo relaciona nuestra conversión? ¿Cómo es nuestra conversión? Yo creo que Cristo murió, la sangre de Jesús, yo creo que Él murió en la cruz. Lo tomo como un hecho verídico, histórico, real, en donde Dios se hizo hombre y murió por mis pecados, el único que pudo haber hecho expiación por mis pecados y así justificarme de toda mi maldad y hacerme santo a sus ojos. Eso es lo que está diciendo acá Juan. Aquí la palabra clave, hermanos, es comunión. Comunión, que del griego es una palabra muy conocida, koinonía. Koinonía, comunión, que es, habla de participación, de comunicación, de fraternidad, de cercanía, de unidad, de una relación íntima. Y en esta comunión con Dios, no está hablando de dos tipos de cristianos, hermanos. Ese es un grave error, del cristiano que tiene una relación íntima y cercana con Dios y del cristiano que no tiene esa relación. No, no está hablando de eso, sino más bien está hablando de un hombre salvo y uno perdido. Fíjense, si afirmamos que tenemos comunión con Dios es porque le conocemos y está hablando de una persona salva. Si un hombre salvo tiene comunión con Dios, esto es koinonía, una relación íntima, de unidad, de cercanía. Y en esta y en toda relación, hermanos, para ser cercanos hay que ¿qué? Hay que buscarla. Hay que buscarla, hermanos. Encontrarse, hablarse, comunicarse. Ese es el proceso, ¿no? De conocimiento. Y siempre el ejemplo más clásico es cuando están de noviecitos, ¿no? Vamos, de noviazgo. Noviazgo bíblico, ¿eh? No estoy hablando de noviazgo del mundo, ¿eh? Noviazgo bíblico. Entonces, ¿qué hay? Ay, le habla, quiere saber cómo es, ay, cuáles son sus gustos. Y está bien pendiente, ¿no? De su novia o de su novio. Entonces, porque se van a casar. Por eso, esa es la decisión bíblica de novio y novia, ¿no? De que se van a casar. Entonces, están en un proceso antes del casamiento, como María y José, antes de que Jesús naciera. Entonces, el tema aquí es que queremos conocerlo, entonces nos acercamos, lo buscamos, ay, qué le gusta, qué le hace, cuáles son sus hábitos para agradarle. Cuando quiero ser amigo de alguien, también lo busco, quiero verle, quiero conocerle. Todos tuvimos también, ¿sí o no?, en la vida pasada, lo voy a aclarar, familiares incómodos. Ahora no deberíamos de tener familiares incómodos, mucho menos de ser nosotros el familiar incómodo. No. Pero muchos tuvimos esos familiares incómodos que si nos hablaban, ¿qué hacíamos? Le sacábamos mil excusas. Ay, fíjate, primo, que ando bien ocupado. Oye, primo, no sé qué. Ay, mira, me voy de un viaje. Oye, sobrino, ay, tío, que no sé qué. Sí, ¿no? Todos tuvimos. Y por ahí tengamos, ¿no? Hay que empezar a eliminar eso, ¿no? Esto es lo que hablaba Jesús en su oración al Padre, Juan 17, 3. Seguimos en la NTV. Juan 17, 3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Estos exámenes que quiere el apóstol Pablo y el apóstol Juan que nos hagamos, no se tratan de ver si somos buenos o malos cristianos. No, de eso no se trata, Estos son pruebas para determinar si realmente somos cristianos. Leamos otra vez el versículo 6 de 1 de Juan 1. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. El verbo vivir aquí o en la Reina Valera es caminar. Caminar, aquí el verbo, ¿no? Viene del griego peripateo. Peripateo nos da la idea de caminar alrededor, caminar alrededor. Peri, pues es, de ahí se derivó la palabra perímetro, ¿no? ¿Saben lo que es un perímetro, no? O sea, hacer líneas conforme a un contorno de una figura, ¿no? Entonces, lo que está diciendo en el versículo 6 es, si decimos que tenemos comunión, intimidad, cercanía con Dios, pero andamos caminando alrededor de la oscuridad, puntitos suspensivos, esto es un verbo en tiempo presente, hermanos, una acción continua, ahora. Si decimos que somos cristianos, pero nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de vida, es de andar caminando alrededor de la oscuridad, entonces somos mentirosos, dice, cuando decimos que somos cristianos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Y qué dijimos? Que era la oscuridad, lo opuesto a la luz. Algo no santo, algo inmundo, algo aborrecible por Dios. El caminar en la luz es caminar de acuerdo a lo que Dios dijo de sí mismo. Y caminar de acuerdo a lo que Dios nos dijo sobre su voluntad. Caminar en la oscuridad es caminar en una forma que contradiga lo que Dios enseña sobre su misma persona. Y contradice también lo que la Biblia enseña sobre la voluntad de Dios. O sea, vivir un estilo de vida que contradiga todo lo que el Señor dijo, eso es caminar en la oscuridad, alrededor de la oscuridad. Una forma de vida son las prácticas habituales, ¿no? Lo que comúnmente hacemos en nuestro día a día. Usted lo sabe comúnmente, ¿qué hace en su día a día? Desde que se levanta, ¿no? Dios también lo sabe. Yo no quiero que haya confusión al respecto. ¿A qué son estas prácticas habituales? El cristiano, aquel que tiene comunión con Dios, es el que no es perfecto. No somos perfectos, porque seguimos pecando, ¿no? Pero la luz ha llegado a nuestra vida. La luz, Dios ha llegado a nuestra vida. Y la oscuridad se empieza a desvanecer. Ay, ¿no lo entiende ahí? Como el crepúsculo del amanecer, cuando va empezando a salir el sol, ¿vieron? Y empieza la oscuridad a disiparse. Es lo mismo. La vida del cristiano, aunque es intermitente con el pecado, tocamos el pecado cada tanto durante el día, no es habitual al pecado, no es habitual nuestra vida al pecado. Este hombre santo, cristiano, lleva una vida que se conforma al carácter de Dios, se va moldeando como Dios es, está caminando según lo que Dios le reveló es su voluntad. Pero si no es así, ¿qué dice la palabra recién? Está mintiendo. Se está automintiendo, autoengañando. Y está en la oscuridad y va camino, perdónenme, la palabra es dura, va camino a la perdición. Este que escribió es Juan, hermanos, El que escribió esta epístola es Juan, el famoso llamado apóstol del amor, al cual Dios amaba y él es amor. Bueno, ese apóstol, Dios lo inspiró y escribió esta carta. Pareciera duro, ¿no? Inflexible, pero en amor él la escribió porque él no quiere que nos autoengañemos. Él quiere, como Dios quiere, que todos procedamos al arrepentimiento y nos salvemos. Y es lo que yo también quiero y lo que seguramente usted quiere. Si hoy estamos aquí, hermanos, y estas palabras de Juan han levantado alguna alerta en mi vida, ay, algo está pasando. No se quede con la duda. Busquen el consejo de Dios. Arrodíllense ante Dios. Acérquense a los líderes aquí también. ¿Cómo dejar esto para después, hermanos? ¿Cómo podríamos dejar esto para posponer? Ay, no, pues está bien, pero es que mañana ando con exámenes, mañana tengo que ir a trabajar y hoy no dormí bien porque estuve en los juegos ahí mucho tiempo. O sea, ¿cómo dejar esto, posponer esto? Lo más importante, por eso Dios vino a morir por nosotros. No vino para que tengamos vidas abundantes ahora, sino vidas en abundancia espiritual ahora y en la vida venidera. ¿Cómo dejar esto pasar, hermanos? No dejemos, escuchemos la voz del Señor Y esto no se trata de orgullo. Ay, ¿cómo dice el hermano? Yo tengo 40 años yendo a la iglesia. No, no se trata de... Se trata de esta vida que Dios quiere restaurar, que Dios quiere cambiar. Nueva criatura en Cristo. Y me voy rápido, me dan 10 minutos, gracias por su paciencia. El segundo examen, y con este terminamos. Hay muchos exámenes, ¿no? Pero este es el segundo. El segundo examen es que debemos hacer en nuestras vidas. Es primera de Juan 1:7. El siguiente versículo que ya leímos, dice, el versículo 7 dice, si vivimos en la luz, o sea, en comunión con Dios, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Ahí está, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión con Dios, entonces voy a tener comunión con mis hermanos, quiere decir. Es una extensión de lo que dijo el Señor en Mateo 22:37, que dice, el primero, gran mandamiento, y el segundo mandamiento. Es una extensión de eso, mis hermanos. Si amo a Dios, si profeso que amo a Dios, también tengo que amar a mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. Yo puedo decir, amo a la iglesia de Cristo, amo al cuerpo de Cristo. Pero si no estoy en una iglesia, hermanos, una iglesia local como esta, ¿no? Amando a las personas en las iglesias, pues ¿qué estoy haciendo? Hay que preguntárnoslo con sinceridad. Si yo me congrego regularmente en una iglesia local, vamos, y no trato de amar a los que se congregan ahí, a los otros hermanos, y siempre estoy así, no me interesa, nomás que a mí me vaya bien y que yo reciba la bendición, la unción y todo yo. No, se trata de que aquel hermano también. Difícilmente, hermanos, caminemos en la luz de Cristo si este segundo examen no lo pasamos. Cuando Dios permite, hermanos, que estemos en un ambiente social, empezando por ¿cuál? ¿Cuál es la unidad más básica que Dios nos permitió estar? Nuestra familia, ¿no? Nuestra familia. Porque fíjense, el Proverbio 18:22 dice, el hombre que haya esposa encuentra ¿qué? Un tesoro y recibe el favor del Señor. Son dos cosas, ¿no? Encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Llevándolo a otra instancia, hermanos, nos hace vivir en la familia, pues en el trabajo, en la vecindad, en la iglesia local. Dios nos pone ahí para que seamos luz. Cada vez que vamos madurando en la fe en Cristo, nos vamos a llevar ese deseo de amar al otro en otro contexto mayor. Fíjense, aquí con este ejemplo termino. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia juvenil, pues hace unos años, en los 90s, y me acuerdo que vino un predicador bien de palabra poderosa, ¿no? Y él hablaba de todo lo que en África estaba haciendo, un ministerio tremendo, ¿no? Y muchos jóvenes, hubo un fuego, ¿no? Estamos en la alabanza y muchos jóvenes dijeron, no, yo me voy a África. Yo amo a los hermanos allá y me voy a ir a África para apoyar al ministerio allá. Y el hermano en vez de, pues mano de obra barata. El hermano en vez de decir, bueno, vénganse todos, nos paró y dijo, quizás les amen, pero es fácil amar a alguien que tienes a 10,000 kilómetros de aquí, ¿no? A distancia, ¿no? Les aseguro que viviendo con ellos un mes, día y noche, les va a resultar más difícil amarles. Más difícil es amar al hermano que tienes a un lado en la congregación, hermano. Yo puedo decir, amo a la iglesia. Y muchos aquí jóvenes o otros cuando apenas nos convertimos y fuimos a un congreso ahí de matrimonios o lo que sea y salimos, ¡ay, el pastor! ¡Ay, qué dijo ese pastor famoso o ese líder de la alabanza! Que saca discos, ay, hizo unas alabanzas tremendas, y yo vengo, ay, cómo los amo, ay, uno o dos meses viviendo con ellos, y vamos a tratarlos, hermanos, igual que tratamos a los hermanos en la congregación, es así, igual como tratamos a nuestras familias en la casa, es así. Uno no puede separar eso, hermanos. ¿Sí entiende? Hay que sincerarse con Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Hay un pasaje, y nomás lo voy a mencionar porque ya no hay mucho tiempo, que es el pasaje de Mateo 25:31. Todos sabemos cuál, de qué habla. Habla del juicio a las naciones y de la separación de las ovejas con los cabritos. ¿Sí o no? Y hoy cerramos el mensaje con este pasaje. Todos lo conocemos, pero sabemos que Dios los dividió y les dijo a las ovejas, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Aquí dice, porque dice, vamos a leer eso, ¿no? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, las ovejas, venid benditos de mi padre, heredad el reino, o sea, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí hay una palabra clave, ¿no? El cielo fue preparado ¿para quién? Esa es la casa del Padre, ¿no? ¿Pero para quién fue preparado? ¡Para nosotros! Y yo veo muchas cosas, ¿no? Cuando el otro día estaba viendo cómo un hermano estaba remodelando su casa, un esfuerzo tremendo para dejarle una casa para sus hijos. ¿Vieron? Eso me llevó a esto, ¿no? Preparado para vosotros, dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando escuchamos este pasaje, muchas veces nos llega por medio de ministerios que ayudan a los sin techos, a las personas de la calle, a las prisiones. Ciertamente está bien ayudar a esas personas. Eso es primero, ¿no? Pero este pasaje no está hablando de eso, hermanos. Este pasaje, la clave está en el verso 40, cuando dice, hermanos míos más humildes, en la versión Dios habla hoy, dice, hermanos míos, el rey Jesús, hermanos míos más humildes. O sea, se refería a los hermanos que por causas dignas o por su relación a la fe en Cristo estaban sufriendo, padeciendo por hacer la voluntad de Dios. Dice Pedro que en su primera carta en 2:20 dice que, claro, los que sufren porque hicieron mal, pues sufren porque se lo merecen, ¿no? Pero los que sufren por hacer el bien y soportan con paciencia, pues Dios se agrada de ellos, dice. Entonces en Mateo 25:31 nos habla del amor que se debe de manifestar entre los hermanos, que ayudamos a los que sufren por el Señor, no por sus malas decisiones, ¿no? Por hacer la voluntad propia, no. Estamos hablando de los que sufren por estar en la voluntad del Señor. ¿Podemos hacer eso nosotros, hermanos, como la iglesia primitiva, que compartían todo y estaban todos ahí en coinonía? No lo tenemos que ver como algo lejano, hermanos. Recuérdenlo. Podemos llegar a tiempos difíciles como los que vivían en la iglesia primitiva. Yo no sé cómo vamos a hacer el futuro, pero los tiempos que vivimos, a mí me da mucho que pensar. Y veo que si uno tiene que estar preparado, ¿sí o no? Porque somos soldados de Dios, ¿no? Entonces, si nos tocan momentos difíciles de persecución, ¿podría yo ser como nuestros hermanos en la iglesia primitiva? Esa es una pregunta que debemos de hacer. Hermanos, no quiero super espiritualizar esto, no quiero super espiritualizarlo, pero todos los que profesamos ser seguidores de Jesús vamos a experimentar en diferentes grados, esta persecución de que habla Cristo muchas veces. Es parte de nuestra travesía en esta vida, dice el Señor. Si eres cristiano, si eres mi hijo, dice. No crean que vamos a poder dar, hermanos, nuestra vida de una manera dramática como en las películas por aquellos hombres, como aquellos hombres de la iglesia primitiva, ¿no? Si ahora no estamos dando nuestras vidas en servicio a sus hermanos en Cristo, aquí ahora. Es algo que tenemos que analizar, ¿no? La iglesia, hermanos, es un ente orgánico. ¿Orgánico qué significa? Que tiene vida en sí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende? Y como todo cuerpo, ahí está la analogía, las partes, ¿qué hacen? Se interrelacionan en simbiosis, en armonía, en ayuda mutua. En un cuerpo, hermanos, en un cuerpo físico, la manera de funcionar de las diferentes células que las componen le dan vida a ese cuerpo. Hay células que llevan, ¿qué? Nutrientes, dicen, ¿no? A los órganos. Hay otras células que limpian y sacan los desechos también. Hay otras células que se juntan así y forman las venas, los conductos. Hay otras células que pelean contra los elementos dañinos, exógenos, los virus, las bacterias, ¿sí o no? Todo ese funcionar hace que ese organismo sea un organismo, ¿qué? Saludable, saludable, orgánico, saludable. El cuerpo de Cristo es saludable, hermanos. Pero si yo tengo la voluntad de Dios, es que yo sea el que limpia o el que da el alimento y nutre, y no lo estoy haciendo, ese cuerpo se va a enfermar, hermanos. Ese cuerpo va a tender a enfermarse. Hermanos, la analogía no puede ser más exacta con el cuerpo de Cristo, hermanos. En el servicio, hermanos, en el cuerpo de Cristo, demostramos que caminamos en la luz. Hermanos, no hay otra manera. Este es el segundo examen. Demostramos en el servicio a nuestros hermanos que podemos caminar en la luz. Hermanos, no quiero que se vaya triste o amargado, porque dura es la palabra de hoy, ¿no? Es dura con respecto a este tema. Pero la prédica de hoy es importante porque va al corazón de lo que es el propósito de nuestras vidas ahora. No hay otra cosa más importante, ¿no? Que ser hijos de Dios. Porque todo lo que hay en este mundo va a pasar, pero lo que no va a pasar es la familia de Dios. Esa va a ser eterna y Él la está preparando. El primer libro de Juan, de eso se trata. Para que después el que quiera leerlo, léalo todo. No es para condenarnos, sino más bien para darnos la seguridad de la salvación eterna por medio de esa fe puesta en Jesús. Hay algunos que podemos padecer periodos de dificultad, y ahora estamos en periodos de pruebas y dificultades. Otros están hundidos en un mar de dudas. Este libro nos da la confianza de lo que es ser un verdadero cristiano, de estar en el camino de la excelencia de Cristo. Vamos a tener tiempos de abundancia y tiempos de escasez, hermanos. Y estoy hablando en todo sentido. No estoy hablando de la abundancia y escasez de las cosas materiales, no solo de eso, sino principalmente de las espirituales. Y fíjense que en tiempos de abundancia espiritual, que estaremos irradiando la felicidad del servicio al Señor, de hacer la voluntad de Dios. Y de que otros se sostengan en nosotros, porque ven en nosotros el reflejo de Cristo. En tiempos de escasez espiritual, hermanos, vamos a aprender lo que es depender del Señor. ¿Sí o no? Siempre. Y el Señor enviará a sus ángeles y enviará a otros hermanos a interceder por nosotros, a que nos den ese alimento natural o espiritual necesario, a que nos den la ropa física o que nos arropen en sus oraciones y en sus buenas acciones que Dios demanda. Así es un cuerpo saludable en Cristo. Amén, hermanos. Oremos. Dijo el Señor Jesús en Juan 17:17: hazlos santos en tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hoy también es nuestro clamor, Señor. Padre, santifícanos en tu verdad. Enséñanos tu palabra, tu doctrina, que es la verdad. Señor, no queremos ser autoengañados por nuestro corazón o por el enemigo, Señor. Hoy queremos que cada uno de los que estamos aquí, Señor, cada uno de nosotros podamos reflexionar y probarnos, examinarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que tengamos esa seguridad en ti, Señor. Señor, si me he desviado, perdóname. Me arrepiento como aquella vez cuando tú enviaste tu Espíritu Santo, me arrepentí. Me arrepiento una vez más, Señor. Y confieso, te confieso, Señor. Y no me avergüenzo de eso. que he sido otra vez pecador. Padre, ayúdame, ayúdame, porque tu Espíritu Santo mora en mí. Yo sé que tu poder es más poderoso que cualquier otro poder en esta vida. Padre, confío en tus promesas. Tú estás creando unas casas, mansiones celestiales allá. El cielo, dices tú mismo que lo estás creando para el beneficio de tus hijos, de los que somos santos, porque tú moriste por nosotros. Tú nos santificaste, Señor, y queremos permanecer en esa santidad, Señor. Y sabemos que la única manera de permanecer en esa santidad es conocerte cada día más, para saber tu voluntad en nuestras vidas, para hacer tu voluntad en nuestras vidas. Y en esa voluntad está el amor a ti primeramente y a nuestros hermanos. Sabemos que tenemos infinidad de caracteres diferentes, Señor, pero en todos esos tú nos vas moldeando según tu carácter. Y en ese carácter está el amor, está la bondad, está la paciencia, está la fidelidad, está la paz. Oh Señor, te adoramos, y hoy mismo también nos comprometemos, Señor, a no quedarnos con dudas y a seguirte en ti, a no caminar alrededor de la oscuridad, y ya ahora volvernos a ti en arrepentimiento y decirnos: Señor, volvemos a ti, Padre, y tú nos arroparás como aquel hijo pródigo, nos arroparás y llorarás con nosotros. Confiamos, Señor, en que tú continuarás esa obra que iniciaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me extendí un poco, hermanos, pero el mensaje todavía era más largo, ¿eh? Pero bueno.